Vamos a cocinar con María Sancocho. Vamos a cocinar con María Sancocho. Rayana, callamba, coco chico y mojojoy. Anduche, chucula, caracol y morrocoy. ¡Ay, sabrosito! Mis recetas son tradicionales, pa' que mi gente evite muchos males. Este es el programa de María Sancocho. Este es el programa de María Sancocho. Muy buenas, mis queridos oyentes. ¿Cómo va esa salud? Espero que muy bien. Si su mujer ya no le prepara alimentos tradicionales, pídele un día un maitucusado o una rayanita. Es bueno enseñarle a los hijos nuestras costumbres culinarias. Un saludo especial al río, a la montaña, a los animales, al sol, a la luna. Todos ellos le obedecen a Dios para que nosotros cosechemos en nuestras chacras los ingredientes de nuestra comida tradicional. Niños, sean obedientes con sus padres, no los hagan poner bravos. ¡Entremos pues en la cocina! ¡Candela Mojojoy! ¿Qué tenemos para hoy? En la cocina de María Sancocho, hoy cocinaremos... En la cocina de María Sancocho, hoy tenemos... Las arrieras. Las hormigas arrieras son un alimento muy nutritivo. Tienen proteínas, grasa, niacina, vitamina B y nos ayudan al funcionamiento del sistema digestivo. Protege la piel de las infecciones y ayuda a tener el sistema nervioso sano. Queridos oyentes, estos son los ingredientes. Aceite, ñame, yuca, sal... Y nuestras hormigas, las hormigas arrieras. Señora, prende el fogón, que aquí viene la preparación. Coger arrieras es una actividad para compartir en familia. Las hormigas comienzan a volar desde mediados de junio, pero los meses donde más salen a volar son agosto y septiembre. Toca ser muy buenos observadores para darse cuenta el día que comienzan a salir para madrugar el siguiente día. Muy tempranito, a eso de las 4 de la mañana, toca llegar al hormiguero con mucho cuidado y sin hacer ruido. Enseguida toca prender una hoguera de hachón hasta más o menos las 5:30 de la mañana que dejan de salir. Recójalas y llévelas a la paila. En la paila debe tener aceite y sal. Póngalas a tostar. Cuando ya estén listas, quítele las alas. Cocine ñame o yuca para acompañarlas, ya que así evita el estreñimiento y la indigestión. Bueno, disfrute este delicioso plato con toda la familia y no olvide darle gracias a Dios por la abundancia de estos alimentos de nuestros territorios ancestrales. Ame su tradición ancestral. No es más por hoy. ¿Cuál es la radio saludable? Ingacuna Estéreo. Un abrazo de esta servidora María Candela y de Candelo Mojojoy. ¡Hasta la próxima! ¡La minga, la minga! Vamos a cocinar con María Sancocho. Vamos a cocinar con María Sancocho. Rayana, callamba, coco chico y mojojoy. Anduche, chucula, caracol y morrocoy. ¡Ay, sabrosito! ¡Chucula, chucula! Mis recetas son tradicionales, pa' que mi gente evite muchos males. Este es el programa de María Sancocho. Este es el programa de María Sancocho. Este programa fue producido por el Grupo de Comunicación de la Asociación Tandachirido Inganocuna, gracias al trabajo del equipo de cuidadoras de la alimentación tradicional, Kawadarkuna Nukanchipa Mikui,